Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mariana Prado. Voy a estar haciéndoles compañía hasta la medianoche de este martes y durante todos los martes de enero, en reemplazo de Leandro Selem, que está tomándose unos días de vacaciones. Me va a estar acompañando durante todo este mes Rocío Galván. Rocío, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariana? Buenas noches. Bien, todo bien. Bueno, volvemos como el año pasado a esta altura del año. De hecho, mañana estaríamos cumpliendo un año en el aire. Uh-huh. Cuando empezábamos el programa, planteábamos un poco cómo nos imaginábamos que venía el año, y como venía sucediendo durante los años anteriores, enero había dejado de ser un mes tranquilo para lo que es el periodismo, claro, para pasar a ser un mes con temas todo el tiempo, con discusiones, con peleas, con... Bueno, el año pasado tuvimos lo de Redrado, claro, justamente. Inauguró el año, el tema Redrado. Exactamente. Sí, sí. Cerró el anterior y abrió el siguiente. El 2010. Y bueno, y este año en la carrera electoral un poco es el tema, ¿no? Uh-huh. Porque es un año con elecciones, donde los lugares de veraneo van a ser el escenario político de todos los políticos. Los búnkers respectivos, ¿no? Claro. De la política. En los diferentes lugares del país. Y bueno, se plantean además otras cuestiones, como el tema de la energía, como el tema de los cambios en el gabinete. Digamos, hay diferentes temas que se han ido planteando, pero en ningún caso la cuestión económica está sobre, o al menos en la boca de discusión de ningún político, ni claro, opositor, ni oficialista. Uh-huh. Es como que las cuestiones económicas han quedado un poco de lado en estos últimos, sí, tiempos, porque ha quedado demostrado con el cierre de 2010 que indudablemente la economía marcha bien. Marcha bien y la oposición no tiene ninguna crítica válida para hacer. Es más, la mayoría de las críticas se hacen en relación, como decías vos, al manejo institucional, al tema más que nada político, como, exacto, no ha pasado en otros años, ¿no? Creo que es algo novedoso esto, que la sí, economía ha quedado fuera de la discusión netamente política. Hay más discusión, o sea, o hay más cuestionamientos a temas económicos, exacto, en las tapas de los diarios, sí, que en boca de los políticos o de los políticos opositores. Uh-huh. Ayer se anunció una recaudación récord para todo el año, récord en diciembre, y los cuestionamientos, yo no escuché al menos ningún político importante hoy cuestionando este tema, pero sí se leían muchos portales, muchos diarios, cuestionamientos por el tema de que esto, las cargas impositivas, sí, los impuestos, el, sí, consumo. Clarín, ¿no?, salió con una tapa importante sobre el tema de la presión tributaria. Exacto. Una tapa bastante... Exacto, o sea, como cuestiones que en otro momento los hubiera cuestionado justamente la oposición, hoy no las han dejado de lado, uh-huh, y pareciera que no está en discusión el tema de cómo marcha la economía. Pareciera más que la discusión pasa por otro lado, como decías vos, una cuestión más institucional, más de formas, más de estilos. Claro. Y me parece que un poco va a ser esa lo que va a ser la arena política estos meses. Donde, ¿no?, van a girar los discursos, ¿no? Exacto. Y las diferentes declaraciones y los contraataques de cada líder político. Bueno, ahora en lo que se viene va a ser un verano, yo creo, movidito. Sí, ¿no? Seguro. En lo político va a ser. En lo político, yo creo que enero va a estar más o menos tranquilo, pero febrero. Porque el año pasado empezábamos el programa justamente con el tema, claro, de lo del Banco Central, y era un tema económico, más allá de que era un tema, un trasfondo político sin ninguna duda, y después quedó demostrado. Era un tema económico, uh-huh, básicamente, porque estaba poniendo en discusión si se usaban o no se usaban las reservas para el pago de la deuda, cosa que también es otro punto a destacar de 2010. No solo se pagó, uh-huh, parte de la deuda con las reservas, sino que se recuperó eso que se pagó y se superó en 5.000 millones de dólares, uh-huh, las reservas que estaban antes del pago de la deuda. O sea que quedó también fuera de discusión otro, claro, tema más que se estaba discutiendo el año pasado, que quedó fuera de discusión en este caso. Pero bueno, antes de seguir hablando, vamos a darle apertura oficial a este programa con Jorge Aguayo en la operación técnica y Cecilia Bertini, que nos está ayudando en la producción. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Bueno, decíamos al inicio del programa que uno de los temas centrales de este comienzo de año 2011 es el tema de la energía, donde, bueno, sucedieron diferentes cuestiones que tienen que ver con inconvenientes de suministro. Uh-huh. Y básicamente, o lo más importante que se está hablando hoy, es cómo hacer para utilizar racionalmente un recurso tan importante como es la energía, porque más allá de las posibilidades de generación que tiene el país, también está la cuestión del no derroche, el claro, uso consciente y el uso responsable de este recurso. Por eso estamos en línea con el vocero de Edenor, él es Alberto Lippi. Alberto Lippi, Mariana Prado le habla, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No sé si llegó a escuchar el tema de que decíamos del uso racional de la energía. Sí, tengamos en cuenta que en una familia tipo la iluminación insume aproximadamente un tercio del consumo mensual que tiene una familia. Otro tercio lo insume la heladera. Uno a veces no toma en cuenta esto. Y el otro tercio son el resto de los artefactos eléctricos. Con lo cual, dentro del programa de uso racional de la energía, que desde el mismo inicio de las actividades de Edenor pone mucho énfasis, es en el cuidado, por ejemplo, de la heladera. Hoy hay una calificación de eficiencia energética de las heladeras que tienen una letra. La letra A indica el artefacto que tiene la mejor eficiencia energética, es decir, el que consume menos en términos anuales. La B consume 20% más que la A, la C 20% más que la B, y así sucesivamente hasta llegar a la letra G, que es la más ineficiente de todos. Esto también se está trasladando a los equipos de aire acondicionado, ahora tienen esa calificación y se espera que en los próximos años se incorporen casi todos aquellos artefactos que consumen mucha electricidad. Pero volvamos a la heladera. Una consulta, el hecho de que se haya potenciado tanto el consumo, especialmente en estos últimos dos años, donde la venta de electrodomésticos creció exponencialmente, ¿beneficia al recambio de, por ejemplo, de artefactos como heladera para que se incorporen algunos que tengan que ver con un uso más eficiente de la energía? Sí y no. ¿Por qué? Porque en la práctica, si uno cambia un viejo equipo de aire acondicionado por uno más moderno, aún de mayor potencia, generalmente el consumo energético va a ser menor. Con una heladera va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que los valores tarifarios están aplicados en el área metropolitana, porque en el resto del país hay otros valores, no induce a este recambio tecnológico, es decir, nadie se siente impelido a cambiar un artefacto porque el costo en la factura es significativo. Así que por eso las dos respuestas se pueden dar en este caso. Uh-huh. ¿Y cómo debería hacerse la revisión sobre el sistema tarifario para que fuera más uno más consciente en el uso? Nosotros solemos hablar del tema del uso tanto del gas como de la luz, como del agua, y decimos, si uno paga bimestralmente, por ejemplo, en concepto de agua, 20 pesos porque no tiene medidor y tiene una pileta de 30.000 litros, se puede llegar a hacer un derroche, le va a salir más barato tirar el agua una vez que no está en condiciones y volver a cargarla que tomar conciencia, comprar los elementos para mantener cuidada el agua y demás. ¿Cómo tendría que modificarse entonces el esquema tarifario para que esto no sucediera, no se derroche, como por ejemplo en el ejemplo del agua? Bueno, es que somos hijos del rigor. Hoy en el área metropolitana, de acuerdo con una publicidad realizada por distintos agentes del sector eléctrico, señalaron hace poco que el 90% de los clientes están pagando $1.33 por día. Uh-huh. Entonces esto obviamente no induce a cuidar la energía. Yo lo que digo es, si los helados fueran gratis, ¿cómo le diríamos a nuestros hijos que no tomen helado? Claro. Si el helado sale caro, vamos a tratar de que tomen menos cantidad de helado si tenemos otras prioridades económicas. Uh-huh. El precio induce a una determinada reacción. Uh-huh. Se puede notar que está avanzando en la conciencia de la gente el uso racional de la energía, las lámparas de bajo consumo. Sí. Hace un par de años atrás, si uno iba a un supermercado o a un hipermercado, estaban en la fila 57 al fondo de todo, bien tapaditas. Hoy están prácticamente, cuando uno entra a cualquier comercio importante, están a la vista. ¿Por qué? Porque la gente las demanda, toma conciencia de que el derroche de la energía produce a su vez efectos sobre el clima a través del calentamiento global. Uh-huh. Porque la generación de energía, que no es la etapa en la que está Edenor, en muchos casos se debe utilizar combustibles fósiles, y esto afecta la salud del planeta. Sí. En consecuencia, la gente, no inducida por el precio, sino inducida por razones ecológicas, está haciendo este recambio por su cuenta, poniendo lámparas. En muchos casos, Edenor, en casi toda su área de concesión, ha completado la entrega de hasta 4 lámparas de bajo consumo por cliente en forma gratuita, por cuenta y orden del Gobierno Nacional. Uh-huh. Y esto, a esto se suma la demanda de los clientes, me decía, que más allá de los 4 que se entregaron en forma gratuita, además el cliente demanda para el resto de los artefactos. Sí, anualmente el crecimiento de la demanda está en el orden del 5-6%, pero uh-huh. en el mes de diciembre, que acaba de terminar, en el área de concesión de Edenor está en el orden del 16% el aumento contra el mismo mes del año anterior. Uh-huh. Y este es un crecimiento brutal que se dio sobre todo acompañado por esta ola de calor y principalmente por un aumento de la demanda residencial, ya que no resulta lógico pensar en un crecimiento económico tan elevado propiciado por la industria. Claro, claro. Específicamente en estos meses del año, ¿no es cierto? Sí, en diciembre se dio el pico de 16%, que es un aumento que hay que remontarse muchos años para atrás como para que de un mes, comparado con el mismo mes del año uh-huh. anterior, tenga un crecimiento similar. ¿Y a qué lo adjudican ustedes este aumento de la demanda? Que la gente, ante el cambio climático, veranos mucho más calientes, inviernos más rigurosos, uh-huh. se ha equipado con equipos split que son para frío y para calor, y en consecuencia, cuando llegan estas temperaturas tan extremas, utiliza sus equipos. Uh-huh. Y esto sobreexige a la red eléctrica al máximo. Uh-huh. Esto tiene que ver con los inconvenientes que se estuvieron verificando en algunas zonas los últimos días, con un pico de demanda inusual, al menos para esta, digamos, no para esta época del año, sino en estos últimos años. Sí, pero el grueso, la casi totalidad de los clientes gozaron de toda la electricidad que demandaron. Sí. El presidente de Edenor públicamente mencionó que alrededor de 20.000 clientes fueron afectados en esta ola de calor de los últimos días de diciembre, y hay que tener en cuenta que Edenor tiene 2.600.000 clientes, es decir, todo el resto pudo usar la energía que necesitó, y a ellos le solicitamos el uso racional de la energía justamente para no perjudicar a algunos pocos. Claro, claro, seguro. ¿En cuánto tiempo se soluciona generalmente un inconveniente de energía? Un promedio, sé que hay casos más graves, otros... En tiempos normales, un corte en media tensión, tensión son cables de 13.200 voltios que alimentan, no sé, alrededor de 10, 12 manzanas, a la hora está normalizado el 50% de los clientes y entre dos horas y media, el último de ellos. Ajá. En un cable de baja tensión que alimenta a lo mejor un edificio, una casa o una cuadra, depende del tipo de inconvenientes. Claro. Si hay que hacer el recambio del cable puede durar más, si es un fusible en una hora puede estar solucionado. Pero claro, ante una emergencia climática, como se multiplican los números de reclamos, también se aumenta el tiempo de demora de la reposición. Claro. Porque las cuadrillas tienen que están recargadas de más trabajo. Claro, seguro. Alberto, repasamos entonces cuáles serían las recomendaciones por parte de Denor que digamos, le dan a todos los usuarios de energía para utilizar racionalmente este recurso. Bueno, en el caso de heladera, controlar los burletes, el cierre de puertas, en el caso de los televisores, no dejarlos encendidos innecesariamente, incluso no dejarlos en stand-by, uh-huh. Con esa lucecita roja que queda el televisor, que a veces lo dejamos todo un fin de semana, nos vamos y dejamos en stand-by el televisor, y si bien consume poco, el stand-by está consumiendo electricidad. Uh-huh. En el caso de iluminación, bueno, pintar los ambientes de colores claros, usar lámparas de bajo consumo. Uh-huh. ¿El aire acondicionado? ¿Cómo? ¿El aire acondicionado en cuanto? Ponerlo en 24 grados. Uh-huh. La plancha, planchar toda la ropa de una vez, uh-huh. No en partes, y aprovechar el calor remanente, es decir, un tiempito antes de terminar la última prenda, ya desenchufarlo y utilizar el calor de la plancha para continuar el resto del planchado. Uh-huh. El lavarropas, usar lavados cortos cuando la ropa no está tan sucia. Bueno, son todas recomendaciones que puede cualquiera entrar en la página web de Edenor y ahí tiene todos los consejos. La página es www.edenor.com.ar. Uh-huh. En el caso del agua se recomienda un horario para utilizar los mayores consumos. En el caso de la luz, ¿también hay algún horario, por ejemplo, para planchar o para utilizar el lavarropas o algún artefacto que consuma energía? Bueno, acá no hay bandas horarios con tarifas diferentes. En Chile sí, y por ejemplo, ninguna ama de casa se le ocurriría lavar la ropa en el horario central de mayor demanda energética, que puede ser entre las 19 y las 23. Claro. Ahí se programa el lavarropa para que funcione a las 3 o 4 de la madrugada. Claro. Lo que sí, en épocas sobre todo de gran demanda, como fue los últimos días de diciembre, pedimos que la gente cuando vuelva del trabajo enciende el aire acondicionado, el microondas, la plancha, todo el junto, televisor, claro. Todo junto, que trate de ir utilizando de a uno los artefactos, porque eso redunda también en beneficio de cada uno de los clientes. Claro, que no se sobrecargue el sistema. Exactamente. Bueno, Alberto Lippi, vocero de Denor, muchas gracias por este contacto con Otros Ojos y que tenga buenas noches. Muy buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Con Otros Ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Ni oficialismo. Periodismo. AM1070. Radio El Mundo. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina, hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción. Vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. ¿Sufrís por el beber de un ser querido y no encontrás la salida, verdad? No estás solo. Acércate a los grupos de familia Al-Anon. Al-Anon te muestra el camino. Al-Anon es experiencia, fortaleza y esperanza. Grupos de familia Al-Anon, para familiares y amigos de alcohólicos. 0800-333-0784. Hoy tenés un lugar. La mañana de Radio El Mundo. Fargo, si le hago una última muy cortita. La presentación de una medida cautelar y eventualmente el hacer lugar por parte de un juez, ¿es algo legal, es algo constitucional? No solamente legal y constitucional, sino que es la verdadera defensa, la primer defensa que tiene cualquier ciudadano frente a los actos del Poder Ejecutivo. Nuestra única defensa son los jueces, y la primer defensa en esa única defensa son las medidas cautelares. Darío Del Arco, escúchalo en Del Arco Político. De lunes a viernes, de 11 a 13. Radio El Mundo, AM 1070. Con otros ojos, hasta la medianoche, por Radio El Mundo. Bueno, seguimos en este programa Con Otros Ojos, que lo vamos a estar acompañando hasta la medianoche. Solo para terminar de cerrar el tema que estábamos hablando recién con Alberto Lippi de Denor, en la tarde de hoy, o en realidad la mañana fue que se instruyó que al ENRE que interviniera la empresa Edesur, y ya desde ayer vienen hablando desde el gobierno nacional. Primero lo dijo el ministro de Bido, hoy lo dijo el jefe de gabinete Alberto Fernández, el tema de la posibilidad de caducar el contrato de concesión a Edesur, ¿no es cierto? Porque el 70% de los cortes se dieron justamente en la zona afectada por Edesur, que es la zona sur de la capital federal y la zona sur del conurbano bonaerense. Tengamos en cuenta que Edenor, Edesur y Edelap son las tres concesionarias que están bajo la lupa, bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal. El resto son provinciales o son municipales, son cooperativas, son empresas privadas, pero son no están bajo la órbita del Ministerio, o sea, no las audita el Ministerio de Planificación Federal. En este caso sí, y por eso se le dio instrucción al ENRE, que está intervenido, para que haga una auditoría. Se audite si efectivamente los cortes fueron reales o fueron por falta de inversión, porque puede suceder lo decía recién Lippi, ante una gran demanda, todo llegó a mi casa, prendo todas las cosas juntas, y sí, puede ser que una sobrecarga de consumo, de hecho, lo comentábamos la semana pasada, Nueva York está pasando una de sus peores nevadas y una situación terrible, y también está teniendo problemas en el abastecimiento de, el suministro energético y de combustibles y demás. Es una situación que excede, más allá de estas cuestiones climáticas, exceden en contexto exactamente. De la naturaleza, ¿no? Obviamente en verano siempre. Pero lo que decía, que se soluciona en 2-3 horas, en el término del día. Acá hubo gente que estuvo cortes 4 días sin luz. Varios días sin luz. Y aparte llamativos, ¿no? Una manzana sí, una manzana no, y algunas cuestiones así. Incluso que chistes, ¿viste? En el barrio que decían, me cortan acá porque te tienen que dar a vos. Claro. Era medio extraño lo que estaba sucediendo. Entonces, bueno, también eso es un poco lo que está queriendo ver, si efectivamente son problemas reales de la empresa, que puede ser que tenga problemas reales por el exceso, porque también puede ser que esta zona se haya incorporado el consumo recién ahora y también esté explotando el consumo y esté además, no pudiendo abastecer. El dato de que creció, se disparó la venta de aires acondicionados, ¿no? También por la posibilidad de la mayor cantidad de consumidores de poder adquirir un aire acondicionado, que el año pasado no había sucedido. Esto también tiene que ver, como decía recién Lipi, que los aires son uno de los artefactos que más demandan energía en los hogares. Y que más se usan, porque uno llega muerto de calor y lo primero que hace es ponerse abajo del aire como sintiendo que le vuelve el alma al cuerpo. Ya es difícil imaginar la vida sin el aire acondicionado. Exactamente, ¿no? Volviendo al ventilador, al viejo ventilador. Pero bueno, ahora cambiamos totalmente de tema y nos metemos en las cuestiones políticas. Política, Rocío. Netamente política. Vamos un poco al tema de los cambios en el gabinete. El 2010 terminó con una serie de reformas, una serie de cambios decididos por la presidenta Cristina Fernández en un área, digamos, de las más importantes, el área de seguridad. Bueno, recordemos que se desdobló el ministerio, bueno, la jefatura de gabinete. Exacto. Perdió el área de seguridad, que ahora quedó en manos de Garré, y quedó en su lugar, en lugar de Garré. Esta es una de las lecturas, ¿no? Una de las perdió. Sí, una de las lecturas. Es la que más está resonando en este momento, que, digamos, Aníbal Fernández está perdiendo cierto poder y cierta presencia en el gabinete nacional. Arturo Puricelli fue la persona encargada de reemplazar a Garré en lo que es el Ministerio de Defensa. Este no es el único de los cambios que se realizó. También hubo un cambio muy importante en el sector de medio ambiente. Homero Bibiloni, que vino a reemplazar a Romina Piccolotti, bueno, después de un año en que uno no sabe muy bien cómo avanzó su gestión. Sí. Una gestión que no tuvo tanta... No fue tan mediatizada, ¿no? Bueno, la mayoría de los analistas dicen que el tema del Riachuelo gravitó en forma muy muy importante por este tema. Bueno, casi todos los secretarios de Medio Ambiente, el tema del Riachuelo es algo que nunca pueden terminar de resolver. Recordemos que Piccolotti también tuvo mucho, digamos, mucha repercusión, porque estaba el tema Botnia, y ella encabezaba, también participaba, incluso yo no olvido el acto que hicieron Néstor Kirchner junto a Cristina Kirchner en Gualeguaychú, multitudinaria, la gente, digamos, ella estaba ahí como en la cresta de la ola, y ahí es, me parece, donde más se hace conocer. Después no sucedió ningún hecho en medio ambiente tan importante como para que Bibiloni tome este lugar. Desplazada a partir de un escándalo por una compra de camionetas, recordemos, y que esto fue lo que, bueno, empujó a Romina Piccolotti, que era pertenecía al sector de Alberto Fernández, que, bueno, después Alberto fue perdiendo sus funcionarios en el gabinete, que precipitó la salida de Romina Piccolotti, que fue reemplazada por Bibiloni, que sin pena ni gloria, se podría decir, pasó por esta secretaría y ahora es reemplazado por el exintendente, ahora el exintendente de Berazategui, Juan José Musi, que estará a cargo de esta secretaría. También tenemos otra novedad en el área de la Procuración del Tesoro, que va a estar a cargo de Angelina Abona, que va a reemplazarlo a Joaquín Darrocha. Angelina Abona es muy cercana al círculo íntimo de Cristina Fernández. Estos cambios que están haciendo son leídos como que Cristina se está rodeando de gente propia. Se podría decir que hay una especie de una intención de rodearse de los más íntimos, de los de del riñón del kirchnerismo, de cara a lo que va a ser, digamos, una de las principales batallas, la principal batalla de Cristina, que va a ser en octubre del 2011. Yo lo considero de esta forma. Además, Cristina se está rodeando también de mucha juventud, de muchos líderes de la juventud, que ahora te lo hago en un punto aparte, pero para redondear este tema, otra salida importante fue en el área de la Cancillería. Eduardo Sigal, hombre del Frepaso, digamos, tuvo una salida precipitada por muchos... la verdad que sorprendió, de la Subsecretaría de Integración Americana y del Mercosur, y fue reemplazado por José Vitar. De todas maneras, no se lee esto como un rechazo o una pelea con lo que sería el Frepaso, sino precisamente con la figura de Sigal y con una especie de cortocircuito que se ve que hubo con Timerman. Uh-huh. Así que, digamos, la relación con el Frepaso no se ve. ¿Cuál es la evaluación en esto? ¿Cobran poder Garré, Timerman? Garré, Timerman y pierde Fernández. Se habla de la pelea interna de entre Garré y Fernández, y que Fernández está perdiendo un poco, se está bajando el perfil. Igual esto se veía de antes. Fernández, después de la muerte de Néstor Kirchner, uno hubiera creído que iba a ganar un poco más de lugar su voz, sus opiniones, pero también se creía que el momento no era indicado para que Fernández, que es una persona que tiene declaraciones fuertes y muy, muy, muy, muy de ir al choque, ocupar ese lugar que no era un momento para él. Pero después el perfil bajo de Fernández continuó y sigue, se está expresando a través de Twitter. Él dijo que los muertos que la nación mata gozan de buena, sí, de buena salud, ¿no? También lo citó al Indio Solari. Para refutar un poco esto que están, las versiones que están hablando de un alejamiento de Fernández que va a ser inminente, dice. También cobró mucha fuerza, me parece, la figura con perfil bajo, como suele tener el ministro de Vido, ¿no? Está haciendo un poco, tejiendo este tema del acuerdo social. Sí. El pacto social lo está entretejiendo él, se está juntando con los gremios, se está juntando con los empresarios, sectores con los que siempre tuvo muy buena relación y indudablemente, digamos, no es de ahora, no lo están construyendo ahora, pero sí me parece que él tomó ahí un poco más la posta de Néstor Kirchner en esto que es el pacto social. En lo que es el diálogo, ¿no? En lo que es mediar. Debido ante la consulta, muchos medios lo consultaron por esta cosa de que si él intenta reemplazarlo a Fernández en la jefatura de gabinete, él dijo, no, estamos muy bien en planificación, no tenemos ninguna intención de movernos de ministerio, de movernos de cartera, es lo que él dijo. Lo que sí, de cualquier manera dijo que todo queda en manos de la presidenta. Todo queda en manos de la presidenta. ¿No? Siempre, incluso la decisión si se anuncia o no su candidatura también es decisión de ella. Como que todos dejan en manos de la presidenta estas definiciones que uno a veces no sabe si son más especulaciones o realidades. ¿No? O las malas lenguas terminan. Claro, y terminan llevándose de una realidad. Otro nombre que suena mucho es que digamos suele ser nombrado en los momentos en que hay cambios de gabinete, es el nombre del embajador en España, que estoy tratando de recordar ahora el nombre, que es Carlos Bettini. Este nombre suele salir al flote cuando para reemplazar a Fernández. Bueno, esta es una interesante cosa a tener en cuenta ahora en el 2011. Y lo que te decía antes, el tema de la juventud, la demostración de la juventud en el funeral de Kirchner, que ya se venía gestando desde antes, recordemos el acto de Luna Park, que fue una muestra de fidelidad, creo que histórica, al kirchnerismo por parte de la juventud, se va a plasmar, sin dudas, en lo que va a ser la conformación del gabinete en el caso de que Cristina Fernández sea candidato y en el caso de que Renovar un poco caras. Renovación de caras y además darle lugar a la gente menor, entre los 25 y los 35 años. La gente de Mariano Recalde, hombre muy cercano a Máximo. Abal Medina está sonando muy fuerte. Muy fuerte. Te cuento los tres nombres que ya ganaron presencia y que ya están ocupando lugares. Julián Álvarez es el secretario de Justicia, este chico que tiene 29 años. Años apenas. Ha ingresado a esa cartera Santiago Rodríguez, que es interventor en fabricaciones militares, y Silvia Révora, que pasa a ser la subsecretaria de Medio Ambiente, o sea, número 2 de MUSA. Bueno, recordemos que este gobierno no es la primera vez que incorpora jóvenes. No. Este gobierno tuvo por primera vez al ministro de Economía más joven, con Martín Lustó. Tuvo el jefe de gabinete más joven, con Sergio Massa. Digamos, no es la primera vez que suma, está bien, estamos hablando incluso de gente más joven que Massa o que Lustó, pero... Sí, que no supera los 30 años. No supera los 30 años, exactamente. Ellos sí lo superaban en su momento. Pero, digamos, es un gobierno que ha empezado ya al inicio de su gestión abriendo puertas a gente joven que no era tal vez tan conocida ni tenía tanto espacio y fue dándole lugar de a poco, digamos, no extraña en ese contexto que aparezcan que hoy casi el lugar de Aníbal Fernández lo esté teniendo Abal Medina, que es un poco el vocero del gobierno. Sí, fue, el secretario de Néstor Kirchner también en su momento. Yo creo que también esto es una estrategia ante la propuesta de la oposición, sobre todo el peronismo federal, donde se ven muchas caras viejas, muchas que no habla de renovación. El kirchnerismo contesta con la propuesta, llevando a la primera línea a gente que, militantes jóvenes, gente vinculada a la Cámpora, gente vinculada a la juventud peronista, que son gente estudiosos, chicos que fueron a la universidad, gente muy prestigiosa, que a su vez tiene una historia en la militancia que los está llevando a empujarse, a ganar espacios de poder en el kirchnerismo, y esta para mí es una carta que va a jugar mucho en las elecciones del 2011. Incluso estaba recordando otros nombres. Matías Culfas, que sí. Hoy es director del Banco Nación, estuvo en la CEPYME, estuvo trabajando muy de cerca con Mercedes Marcó del Pont. Claro. Además es un estudioso, un economista muy importante. Bueno, un montón de nombres. Bocio, la persona que conduce la cartera que tiene más caja en la República Bueno, Argentina. Él heredó un poco lo que era la mano derecha de Vudú. Sí, sí, sí. Él hereda cuando Vudú va al Ministerio de Economía. Uh-huh. Pero hasta Vudú, digamos, no es... Es una persona joven, creo que tiene cerca de 45 años. Pero sí, es no es de ahora, es de siempre. Lo que sucede es que no llega acá el cuestionamiento de hasta dónde la gente los puede conocer o no. Sí, sí, el tema de esa cosa de la... Es una doble cara, ¿no? El claro. tema de la vieja cara conocida contra... los chicos que están saliendo, los jóvenes que están saliendo ahora a la escena política, tiene también que eso. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su trayectoria? No sé cuál es la estrategia publicitaria, uh-huh. estrategia política que va a usar el gobierno para presentar a esta gente. Yo creo que uno de los que más exposición tuvo fue Mariano Recalde. Mariano uh-huh. Recalde ya es una persona sí, ya con su apellido. Sí. También es una persona que ha tenido mucha exposición política, pero una persona como Julián Álvarez, el responsable del secretario de Justicia, no se le conoce la cara. Bueno, tal vez esto sea un punto a favor uh-huh. o un punto en contra. Hay que ver cómo se va. Cómo lo pueden ir manejando y sobre todo apoyándose en los intendentes. Vos nombrabas ahí un intendente que pasa a formar parte del Gabinete Nacional. Uh-huh. Me parece que también intendentes jóvenes que se han incorporado el último recambio del conurbano. Hay varios intendentes gobernadores jóvenes, Capitanich, digamos, bueno, hay sí. mucho... Urtubey, aunque bueno, está un poco más distanciado del gobierno, también es un gobernador uh-huh. joven. Y los intendentes, sobre todo hay una nueva camada que ha también cambiado la lógica de hacer política distinta a esto de los varones, de los viejos caudillos del peronismo, con otra política también en el área de comunicación, ¿no? Con un acercamiento a la gente distinto, con una cosa de recorrer más los barrios. Y yo creo que esto también se está llevando, los va a llevar incluso a incluirse en la primera línea nacional. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica sin estrabismo intelectual. Bueno, y acercándonos más hacia la medianoche, cambiamos de vuelta totalmente, un giro total en el tema, y nos vamos al mundo del marketing y de la comunicación. Para eso tenemos una comunicación, tenemos en línea a Andrés Barraza, él es socio de S1 Media, y vamos a estar hablando sobre un nuevo servicio que está ofreciendo la compañía, que es para estudiar el hábito de los consumidores. Andrés, buenas noches. Mariana Prado lo saluda. Hola, buenas noches, Mariana. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Bueno, según tengo entendido, tienen un servicio que es ocular para hacer un seguimiento, perdón, ocular de los usuarios y de los consumidores. Eso es una herramienta de marketing que ustedes han lanzado. Claro, exactamente. Es una herramienta que podemos saber exactamente dónde miran y por cuánto tiempo los consumidores, diferentes estímulos visuales. Uh-huh. ¿Consumidores de qué consumidores hablamos? ¿De los que van a un comercio? ¿Los que están por internet? Mira, que arrastra esta tecnología, que es una tecnología sueca, uh-huh. la cual nosotros representamos a esta empresa sueca que inventó esto en Latinoamérica. Uh-huh. Esta tecnología en el área de marketing específicamente podemos, a través de... Hay diferentes formatos para poder medir esto. Uh-huh. Uno es un monitor que nos permite poder hacer estudios de toda la usabilidad de las páginas web, uh-huh. poder testear también gráficas, antes que salgan al mercado, obviamente, uh-huh. y spot de publicidad. Esto a través de un monitor que tiene incorporado abajo un sistema de infrarrojo, uh-huh. el cual se calibra con... Es muy simple, tú miras la pantalla, un círculo que se mueve a través de ella, de 5 segundos, y tú ya estás calibrado, digamos, y podemos saber exactamente el recorrido visual que hace tu ojo mientras navegas internet, okay. o algo así, por ejemplo. O sea, que tiene que tener el consentimiento del usuario. Claro. Además de la empresa que quiere hacer el estudio, si, digamos, yo digo, acepto entrar en este estudio, tengo que dar mi consentimiento porque tengo que hacer esa calibración en el equipo, digamos. Claro, pero esto, bueno, ese sentido de reclutamiento es reparecido a lo que usan actualmente los focus group, digamos. Solamente que ahora, antes, como no existía esta herramienta, uno se hacía todo a través de cuestionarios y interpretación. Claro. Ahora con esta herramienta ya sabemos exactamente lo que miró. No caben dudas. ¿No? Claro. Y lo que no miró. Son datos duros en el fondo. Uh-huh. Ya esto ya se trabaja con Excel, con matemáticas. Claro. Uh-huh. O sea, por ejemplo, yo imagino una página web de, de un banco, por ejemplo, que tiene un banner. Bueno, yo a través de ver hacia dónde fue la mirada de ese usuario, puedo ver qué fue lo que más le interesó, qué fue lo que más le impactó. Claro, igual los estudios, por ejemplo, en... No hace falta evaluar el clic que se hace, es la mirada. Claro, nosotros sabemos exactamente dónde puso el foco, por decirlo, fijación. Eso es lo que miramos, y porque, digamos, donde el barrio, que es donde yo pongo, por ejemplo, no te estoy viendo ahora, pero si pudiera ver tu cara, cara de Rocío, por ejemplo, lo que pasó entre medio, eso va a quedar como una línea, no porque en el fondo se entiende que lo que uno logra focalizar, aunque sea medio segundo, quedaría en la memoria temporal de la persona. Ah, okay. Pues ahora, que quede más tiempo o menos tiempo, ya va a depender de su experiencia personal, de muchas cosas, digamos. Claro. Pero se entiende. Y en el caso de una página web, en los bancos, por ejemplo, si fuera la de un banco, tú le das una tarea al usuario. Claro. Más que navegue libremente, tú le dices, ya saque un crédito hipotecario. Claro. ¿Dónde lo va a buscar? ¿Cómo lo busca? Todo eso. ¿Cómo lo busca? ¿Por qué miró la pestaña donde tenía que hacer clic? Y la vio y no se convenció y se dio otra vuelta y se demoró 50 segundos más y volvió a donde debería haber hecho clic. Y eso hace que un banco, que eso puede generar muchas pérdidas en el caso de un banco, en que ya sabes que no puedo hacer ni una transferencia, voy a cambiar de banco porque no, esto para mí no es fácil. Entonces, claro, digamos, lo que permite al que está haciendo el estudio, a la empresa, digamos, al que va a recibir la información, es saber si, por ejemplo, su página es sencilla, es fácil de navegar, se encuentran fácilmente las cosas que uno le propone que busquen, cuál es lo más atractivo, qué es lo que más llama la atención. Imagino que también por segmento de edades. Sí, segmento de edades. Sexo. Por el target que tú desees. Claro. En el fondo, yo puedo comparar después... hombres y mujeres. ¿Cómo lo ven los jóvenes versus... bueno, los hombres versus las mujeres, cómo lo ven? Claro. Los jóvenes versus gente más vieja, etcétera. ¿Quiénes son los principales destinatarios de este servicio de marketing? ¿A quiénes? Bueno, a todas las empresas de investigación de mercado, agencias de publicidad, agencias de medios, agencias que se dedican a arquitectura web, clientes grandes que tengan su departamento de investigación dentro. Y bueno, hay otra área, como te decía, que es un área que se ocupa para los discapacitados. Ajá. Y hay gente que tiene, que en el fondo es la misma tecnología, pero en vez de ocuparla para hacer estudios de marketing, se utiliza para gente que está absolutamente inmovilizada, que solamente puede mover sus ojos, por ejemplo, pero su cabeza está bien. Ellos logran a través de este sistema, porque en el fondo es como un computador, pero que el teclado y el clic ellos lo hacen con sus ojos. Digamos, más allá de lo que se utiliza como estudio de mercado, lo pueden utilizar personas con algún tipo de discapacidad en el cuerpo. Claro, pero es la misma tecnología a través del infrarrojo, pero es un computador. Ajá. No es el mismo que va a tener una agencia de marketing. Claro. Y hay otro software también. Claro. Ya, pero que es, en el fondo, ese ejemplo te lo doy para que veas. Sí, para tener una idea de cómo es el sistema. Claro, que hay gente discapacitada que trabaja, que mueve su empresa. Por ejemplo, tenemos gente que trabaja en una corredora de bolsa y que trabaja en todos los software que utilizan en la corredora de bolsa, lo utilizan en el computador y lo hace a través de sus ojos. Claro. Entonces, en vez de ser alguien que la sociedad se tiene que hacer cargo, él se puede hacer cargo absolutamente, de hecho, en claro, empresa, no sé, sigue siendo el apoyo al hogar, digamos. ¿Este sistema está hoy actualmente disponible en la Argentina ya? Sí. ¿Se está utilizando en qué? ¿Sí? Se está utilizando en los dos, todo lo que te he hablado, en realidad. Todas las propuestas. Claro, y hay gente, y hay agencias que están utilizando el eye tracking en Argentina, y hay, y lo otro, hasta el área de tecnología asistida, lo que te nombré, también lo están utilizando algunas personas. ¿Tienen ustedes algún estudio previo respecto de cuál puede ser el impacto de utilizar para una empresa esta herramienta? Mira, hay retorno de inversión, ya, que está comprobado. Por ejemplo, en todas las empresas que se dedican al packaging, sí, digamos, hacer envases y gráficas, se han hecho estudios en el mundo de que al utilizar eye tracking tú puedes tener un retorno de inversión de un 15%, un 20%. ¿Ya? Porque en el fondo, te lo digo en el caso de las gráficas, por ejemplo, actualmente van a sacar ciertas alternativas de la nueva gráfica o de un envase al mercado. Sí. Y antes de tirarlo, se pueden hacer estudios previos, pero son inexactos el formato que existe actualmente. Entonces, en vez de decidir entre el creativo solamente y el cliente, puedes decir, ya, de estas cuatro alternativas, hagamos un testeo de cuál es la que tiene mayor impacto, de acuerdo a nuestro target, y cuál va a tener más impacto. Uh-huh. Y eso, después tú puedes utilizar esos resultados para hacer una optimización de esa gráfica. Claro. Elementos de la gráfica. Entonces, porque si a ti no te interesa, lo que más están viendo es tu precio, y a ti no te interesa tanto que vean tu precio porque no es tan competitivo, y te interesa que vean más tu producto, o no están viendo tanto el eslogan, o tú eres una marca nueva y necesitas más posicionamiento y no la están viendo, esos pasos son muy importantes. Uh-huh. De acuerdo a tu objetivo, digamos. ¿Cuál es el nombre de la herramienta, Andrés? El nuevo estudio se llama Eye Tracking. Eye Tracking. Uh-huh. Eye de ojo, y tracking, que vendría siendo como un seguimiento ocular. Sí. ¿Ya? Ahora, esto es Tobii Technology, es la empresa sueca que es la que tiene Tobii, T-O-B-I-I. Y imagino que ustedes deben tener información en alguna página sobre este... Sí, nosotros tenemos información, es www.ionmedia.net. Hay de ojo también, sí, onmedia.net. Perfecto. Bueno, Andrés Barraza, socio de Ion Media, muchas gracias por este contacto con Otros Ojos. Que tenga buenas noches. Muy buenas noches a ustedes. Gracias a ustedes. Chao. La verdad suele ser un punto de vista. Por eso conviene buscarla con otros ojos. Viento fuerte del mar, deja ya de soplar. Déjame respirar solo por un momento. Déjame levantar la cabeza y ver si puedo salir de esta larga tormenta que no me suelta. Bueno, llegamos a casi al final del programa, pero te había quedado, Rocío, un tema pendiente. Sí, temas políticos nuevamente, en este caso, bueno, yéndonos a Capital Federal, el tema Macri. En un principio recordemos que Macri tenía las intenciones de duplicar sus candidaturas tanto en la Capital Federal como a nivel nacional, pero sí, bueno, ahora esa idea quedó un poquito relegada. Supongo que también tiene un poco peleada a su sucesor, ¿no? Sí, está con Larreta y... Larreta y Michetti son los dos posibles sucesores. Y bueno, entre ellos ahí sabemos que hay rispideces, que hay no se llevan bien, tienen muy poco diálogo. Y bueno, obviamente estos van a competir de cara a las elecciones que van a tener en Capital Federal. Ahora, lo llamativo es que tiene dos candidatos que se pelean por un distrito y en otros distritos está como un poco saliendo a buscar caras conocidas, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso Macri ya ha dicho que lo ve con buenos ojos a Eduardo Dolde como un posible aliado frente a las elecciones de octubre. Es más, ha confirmado que en julio o en agosto se van a realizar las elecciones en Capital Federal y también que él es un presidenciable del 100% y que va a dejar de lado las ganas que tenía de, digamos, una segunda gestión en Capital Federal. Esto por este lado, Macri en busca de sus aliados a nivel nacional y dejando también una especie de lío, de caos en Capital. Recordemos que el tema habitacional está casi incendiando lo que es el centro porteño, el Club Alvariño, la toma en Villa Lugano. Bueno, es un tema que queda una cuenta pendiente. Yo creo que le deja a su sucesor una herencia un poco difícil de llevar. Así que hay que ver qué pasa con eso. A nivel nacional y en el caso de la UCR tenemos a Ernesto Sanz, que ya ha confirmado, bueno, obviamente como se venía dando antes, pero bueno, ya lo ha hecho oficialmente, confirmó su candidatura, su precandidatura para presidente y anunció que va a pedir licencia en la presidencia de la UCR, tal y como se espera que se haga de acuerdo a la carta orgánica del partido. Claro. Bueno, esto está, digamos, iría en la disputa con Alfonsín. En la disputa con Alfonsín y con Cobos. Pero en realidad por otro partido. No, sería dentro de la UCR. Claro, la idea es que él va a meterse en la pelea que entre Alfonsín y Cobos. También de esta manera desplazando un poco la imagen de Cobos, que de ya Cobos. Viene en caída rotunda. Hace poquito Cobos hizo una pegatina en Capital Federal llamando a la paz social y que la verdad que fue más objeto de risa que de otra cosa. Incluso tuvo problemitas allá en Capital porque le prohibieron los avisos por un problema de una contravención. Y bueno, por este lado Sáenz ya anunció que va a pedir licencia en la presidencia de la UCR y que esto va a ser decidido en base a los tres vicepresidentes que tiene el partido, a ver cómo se va a hacer la continuidad, quién va a ser su presidente. Pero no así ha pedido licencia en el Senado. Ahí él tiene una candidatura, como todos sabemos, que él dijo, una banca. Una banca, él dijo que no va a renunciar a su banca, pero en el partido sí para poder seguir adelante con la campaña. Esto en el corto plazo tiene dos consecuencias. En primer lugar, como decíamos antes, el tema de Julio Cobos queda un poco desdibujado, queda un poco atrás. Y en segundo lugar, también esto beneficia, se podría decir que beneficia al sector del alfonsinismo y a su armado del Frente Progresista junto a Stolbizer y a Wiener. Claro. Y hace poquito Wiener dijo otra cosa que llamó la atención, espera que este frente progresista no termine como la alianza, dijo Wiener, y bueno, Sanz le contestó que no, que la UCR no es el mismo partido que era en los fines de los 90. Que en aquel entonces. Vale decir que, volviendo al primer tema que hablabas del de Macri en la ciudad, vale decir que el déficit habitacional es a nivel país. Es a nivel nacional. Exactamente. El martes pasado lo hablábamos, yo estuve en Brasil y bueno, vi todo lo que es la política habitacional, los planes a cuotas, digamos, larguísimas, 68 cuotas, 70, y esas cosas que nosotros no las estamos viendo todavía en la Argentina. El acceso al crédito hipotecario es muy difícil. La clase media no accede al crédito hipotecario. Y es muy difícil ahorrar también, ¿no? Es difícil ahorrar, la plata complica. La gente prefiere invertir en otras cosas que estén más al alcance en el corto plazo. Además, quiero agregarte que también es difícil alquilar. Sí, también. Es muy difícil alquilar por los requisitos. Y porque además hay un abuso muchas veces. Hay un abuso, también el tema de las garantías propietarias, incluso, bueno, un montón de cosas que te piden a la hora de alquilar que también afecta. Por eso el déficit habitacional le corresponde tanto al gobierno nacional como al gobierno de Macri, como a los gobiernos provinciales. Más allá de los planes de viviendas que se hayan hecho, hay una realidad que hay toda una gran proporción de la gente que ha mejorado su consumo, que ha mejorado su estándar de vida, que, digamos, tiene muchísimo más confort que hace años atrás, pero sigue o alquilando o viviendo en la casa de algún familiar, o que no puede tener su casa propia. Y esto es, me parece, uno de los grandes temas pendientes es que le ha quedado a este gobierno, y que es una mochila también pesada que se le queda Que si bien lanzó créditos hipotecarios, el gobierno pero nunca lanzado, tuvieron pero efecto. No han tenido efecto en la clase media. Lo que sucede es que los requisitos son muy difíciles de cumplir, teniendo en cuenta que, digamos, las actualizaciones, después de lo que pasó con la especificación asimétrica, ya ningún banco da, digamos, sin interés. Claro. Y además, o fijos, o créditos. Los niveles de sueldo que se piden, los recibos también, que están viendo, son altísimos. También. Casi la gente que podría llegar a cumplir con otros requisitos es gente que ya podría tener, claro, de su otra casa forma, propia. Su casa propia. Totalmente, totalmente. Por eso es algo que me parece que excede a Macri, sí. Más allá de las cuestiones que pueda tener él acá, en este caso particular, en la ciudad de Buenos Aires, en este caso el indoamericano. Claro, se vislumbró más en Capital porque, claro, obviamente la mayoría de las tomas o el crecimiento que se está dando en Capital Federal a nivel poblacional siempre va a ser mayor que en el resto, claro, de las provincias. Sí, obviamente fue la cara visible, pero claro, es como decís vos, una problemática nacional. Afina a todos los partidos, a todos los colores y a todos los gobiernos. Bueno, llegamos entonces al final de este primer programa de 2011. Gracias a Jorge Aguayo en la operación técnica, gracias a Cecilia Bertini en la producción, Rocío Galván, muchas gracias. Gracias. Y nos vemos el martes que viene en Con Otros Ojos. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.